Sí, estamos manifestándonos en las puertas de todos los ministerios, generando asambleas. El viernes vamos a mandatarnos para un paro general de nuestra organización, con movilización. Vamos a intentar abrir la mesa de negociación para que se puedan restituir los puestos de trabajo. Bueno, ya está la policía dentro de todos los organismos públicos. La verdad que es una desprolijidad. Ojalá el gobierno se preocupara por los narcotraficantes y no por los trabajadores. El problema no está en la clase obrera trabajadora. Ellos deberían estar velando por la integridad de toda nuestra comunidad y no para ver cómo reprimen la protesta social. Hoy hay muchos trabajadores, ¿no? Muchos compañeros y compañeras que decían no puedo dormir, no me alcanza, tengo miedo, ¿no? Por mi puesto laboral. ¿Eso también el gobierno, usted piensa que lo escucha o también lo ignora? El gobierno genera que eso pase, el gobierno no. Él está generando este problema que no teníamos. Hoy el problema que tenemos nosotros se llama Javier Milei. Bueno, la última para preguntarle, ¿cómo ve esto a futuro? Es impredecible, pensamos que va a estar mucho peor. Si vos ves cómo siguen aumentando los servicios públicos, si ves cómo van bajando los salarios, si ves el nivel de desocupación, no hay nada que indique que las cosas estén mejor.